Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encantada. Este es su programa 405 con náufragos de excepción. Mejor que en brazos estamos, señores. Sean todos bienvenidos a la edición número 405 de La Isla de Encanta. Los más avispados, los más viejos del lugar también quizá, ya se habrán puesto en situación. Hoy nos acompañan aquí en el estudio 2 de Radio Enlace, en Hortaleza, en Los Madriles, Antonio Arias y Juan Codorniu. Pues el 50% de la formación de la alineación que grabó hace ya más de 20 años Hipnosis, Julito. Sí, señor, que es el argumento por el cual nos hemos traído hoy a la isla, eso, y porque hemos aprovechado que estaban por aquí, por la capital, para traerlos aquí hasta la playa Wifi y, bueno, hablar un poco de esa reedición, de lo que pasó, de lo que está por pasar, de lo que se pete, de lo que se reduce. De hecho, está rodeado, Julito. Sí, bien rodeado, por supuesto. Sí. Como decíamos, mejor que en brazos. Antonio, Juan, buenas noches. Muy buenas noches, muy bien hallado y además este bien acompañado porque no somos muy agresivos. No. Somos muy, gente de bien, muy mimosos. Muy lo sabemos, lo sabemos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Antonio ya había pisado las finas las finas arenas de la playa Wifi, pero tú, Juan, eres debutante, es tu primera debuto, vez. Sí. Pues muchas gracias, es un placer, la verdad. Gracias a vosotros por habernos invitado. Teneros aquí, y enhorabuena también por la reedición de este disco, el primer álbum de Lagartija Nik, que se publicó originalmente en el año 1991 y que Antonio, pues de alguna manera ya cierra el capítulo este reeditor, que empezaste hace 4 años. Sí, este ha tardado más por esa idea de hacerlo acompañar de las demos, y hay que rescatarlas, volcarlas, hay que hacerlo con las 4 pistas originales porque los cabezales se mueven. O sea que es una edición cuidada. Curiosamente, es un disco que está en la 4ª reedición, primero se editó por Romil Arde, luego como pasamos a Sony por Sony, luego como pasamos por Tipo en Tipo, y ahora, pero esta es una edición cuidada, ¿no? Como la que hicimos de Inercia también llevaba extra, sí. La que hicimos de Su también, o sea que era una manera de igualar esa propuesta, y quizás esta es la que tenía esas demos más interesantes, incluso creo que son las que mejor suenan. También éramos un grupo que grababa mucho, así que era una buena ocasión de sacarlas, ¿no? Las versiones también, que molan. Sí, la verdad es que la reedición es altamente recomendable, suena cañón, conserva pues los atributos del disco original, la misma portada, efectivamente... Pues, la otra portada. Y la otra dentro, y la otra dentro, sí señor. Y además, pues incluye, como suele suceder en estos casos, textos, ¿no? Algunas de las personas que os acompañaron en este primer viaje lagartijero, como Fino Llonarte, que fue el productor del disco, o Juan Hermida, que era el jefe de Romil Arde y que fue, pues de alguna manera, el primer personaje de las discográficas que confió en el grupo, ¿no? Sí, tenemos pues para esta edición que está hecha con más cuidado, con más mimo, pues nos parecía interesante así como incluir canciones que tenía. Yo personalmente algunas las tenía completamente olvidadas. Cuando me las puso Antonio dije, bueno, y esto lo he tocado yo alguna vez, no las recordaba en absoluto. Y nos pareció oportuno pues invitar a algunos de las personas que estuvieron cercanos a nosotros cuando se gestó aquello, ¿no? Como Fino, ¿no? Y como Juan. Es un testimonio muy de la Juan Hermida, sobre todo. Representaba junto con su compañía Romil Arde, junto con Oyuca y la herencia de los Mustas, y por supuesto habría unas cuantas más trabajando en aquel momento, una avanzadilla de lo que era una vuelta a los planteamientos independientes, ¿no? Y ahí, por lo menos, ya que habíamos tanteado algunas compañías donde habíamos estado, Drog, etcétera y tal, pero evidentemente, por lo menos fue un trabajo de simbiosis, ¿no? Él no podía llevar al público que nosotros queríamos y nosotros podíamos tener la libertad de hacerlo como quisiéramos, que era lo más importante, ¿no? Volver a recuperar eso, ¿no? Los defectos en este disco en algún momento se convierten en virtudes porque son errores reales y lo hemos hecho nosotros. No lo ha hecho nadie. Otro. No hay otro Lagartija ni por ahí. No, pero claro, me refiero a que huíamos un poco del sistema de en cuanto subía un poco en los 80, ya las producciones se hacían un poco con productor y con productor impuesto, entonces pues ya los discos sonaban más raros y era bueno volver a lo que es el sonido del grupo, ¿no? Hablamos de que maquetábamos mucho, pues en las maquetas se nota también que el sonido es prácticamente igual. Y el productor sí. Intentaba meterte a su amiguito que tocaba claro. Tal o pascual instrumento, en y fin. Y no terminaba. Aquí no te vendría bien. En todo lo yo que tengo, desembocó. Yo tengo un amigo, ¿no? Sí, que si viniera eso, y toca... Y toco mejor que tú. Tengo un amigo que toca mucho mejor que tú. Tú no vales nada. Que eres un patán. Claro, y eso que era como ir un poco del mainstream en el que se había convertido todo el final de la movida, ¿no? Uh-huh. Porque era volver otra vez a sellos independientes, alternativos y todo un nuevo sonido underground que empezaba por entonces con las discográficas a las que se ha referido antes Antonio, ¿no? Desde luego que sí, y además no se ha referido así a vuela pluma ni a lo loco, porque una de las canciones que habéis seleccionado hoy para compartir con nuestra distinguida audiencia precisamente fue publicada por el sello Oyuca, que fue pues la casa discográfica que dio aquel primer empujón a Los Bichos. Decir, antes de escuchar a Los Bichos, que la canción que ha abierto hoy nuestro programa es Tan Raro, Tan Extraño, Tan Difícil. Y es así, estaba incluida originalmente en Hipnosis. Si os parece, escuchamos Verano Muerto de Los Bichos. Sí, de Los Bichos, un grupazo, y además que tenían esa ventaja de, como yo creo que queríamos hacer todos, que unir todas las influencias que teníamos en el grupo e intentar plasmarlas en proyectos un poco más, no demasiado cerrados ni demasiado pegados a cualquier, bueno, moda había pocas, pero ya sabía a lo que me refiero. Pues escuchamos Verano Muerto de Los Bichos, por cortesía de Lagartija Nick, aquí en la Isla de Encanto, y luego seguimos hablando con Juan y con Antonio, que hoy nos van a acompañar hasta que el minutero diga basta, Julito. Una horita estaremos con ellos, están a gustito. Esto es Verano Muerto, estos eran Los Bichos. Suitcase in my hand. José Choponda y Los Bichos desde Pamplona. Esta canción, si no recuerdo mal, estaba en el primer disco del grupo, en Color Hits. Sí, el que el vinilo que yo tengo. Me acuerdo incluso que en aquella época, pues, tenemos nuestro manager de Portugalete. Le dije, pues, pásame lo que me lo firmen, y lo tengo firmado por ellos, sí, de aquella época. Me mola mogollón ese disco. Es un buen ejemplo, Los Bichos, de esto que hablabais hace unos minutillos, ¿no? Antes de que sonara Verano Muerto, de cómo entre finales de los 80 y los primerísimos años 90, ¿no?, hubo una serie de grupos como vosotros, o como Los Bichos, o como Surfing Bichos, o como La Secta, o como Cáncer Moon, muchos, sí, grupos, sí, ¿no?, que un Amateurs, había muchos, sí, que de alguna manera, pues, no sé si matasteis al padre, pero desde luego rompisteis con todo lo que se había generado en los años 80 y sobre todo con algunos usos y costumbres. Bueno, supongo que también en ese acto de rebelión o de rebeldía no creo que hubiera un gesto de ruptura, ¿no? En el sentido en el que eso de matar al padre, creo que ya había una formación musical distinta, ¿no? De trascendencia, porque el devenir de las cosas, sí, verdad es que cuando desaparecieron aquellas compañías de la movida y todo ese, toda esa cantidad de grupos fue a parar a compañías que desconocían cómo se había gestado. Pero para nosotros referentes como Parálisis o lo que sea, siguen siendo nuestro telón de fondo. Así que somos una trascendencia también de aquello, ¿no? Pero sí una ruptura en el sentido en el que lo que ocurría cuando desaparecen o esas mismas compañías se convierten en otra cosa, ya cambia hasta el sonido. Releyendo en revistas de aquella época, ¿no? Antes de sacando el disco y tal, creo recordar una entrevista con Paco Trinidad donde se mete con todos los grupos que ha producido. De hecho, claro, no grababa ninguno, pero eso no significa que fueran malos, es que no los dejó grabar, sencillamente. Eso era, como ha contado Juan, el babatruco era que tú te sentabas, te equivocabas una vez y ya tenías bajista estudio. Entonces ya cobraba metiendo codo, ¿no? Claro, ya cobraba todo el mundo. El tío te llegaba a última hora de la mañana, salía a primera de la tarde y hacía una sesión. Así cada instrumento, cada canción, cada no sé qué, y luego presumiendo que su sonido era genial. No me estoy metiendo con Paco Trinidad, me da igual, pero sus producciones, la verdad, son un poco han envejecido mal. Muy, muy mal. Y sin embargo, los discos que luego podíamos hacer sonando peor, pero es que éramos nosotros. Entonces, eso siempre lo tiene un grupo que piensa la gente. Lo que la gente quiere ver, y yo también, es un grupo. Que toquen a ellos. Si es que lo que quiero es verlo a ellos, claro, no que suene perfecto. Si en la MTV no lo van a poner, ¿no? Pero es un poco eso. Dice, queremos grabar nosotros. Y eso era una de las primeras fuerzas de hacer la Gartijaní. Era volver a grabar con tu grupo y sin interferencia y sin movidas, porque ya sabías que era un truco, ¿no? Para que pase la hora de estudio, a Río Revuelto, a Gran Ciudad, ya sabes, es una movida, un clásico. Entonces ya te planteaba y dices, vale, pero cuando yo entre a grabar de nuevo, ya va a ser distinto, ¿no? Pero había un gesto contrario sobre el devenir, no sobre los grandes grupos que hay de aquella época. Mañana además invitamos a Ana Curra. Ah, qué guay. A que cante, ¿qué hemos dicho? Nacida para dominar. Luego hemos pensado que era mejor Sangre. Bueno, las dos están bien. Y también hablando de ese aspecto de trascendencia, ¿no? Por cierto, que no lo hemos dicho, hoy es jueves, cuando estamos grabando el programa es jueves por la noche. Mañana viernes 18 de enero, estarán Lagartijanik en la Sala del Sol con su formación original. Además de Juan y de Antonio, estarán Eric y Miguel Ángel tocando Hipnosis al completo, y ya nos ha adelantado Antonio pues una de las sorpresillas para mañana, con presencia de Ana Curra haciendo un clásico de por de Parálisis. Si quieres te cuento más. Claro, hay más. Pues mira, dale. Tenemos a Miguel de ese museo para hacer la versión de Have to Master in Last Night. Qué guay. Fino, para que toque la canción Hipnosis. Creo que en la grabación tocaba algún bajo, ¿no? Los del final, algo más tocaré, pero no me acuerdo. Y luego en los vices Ana Curra y Eva, que si va a pasar, porque también pincha después del concierto Juan Aguirre, pues Eva de Amaral también cantará con nosotros el Universal. Coño, como hizo en la gira de Inercia, ¿no? Uh-huh. En la que hicisteis... Sí, exactamente. Y como iba a estar allí toda la movida, pues perfecto. Aprovechamos. No hicimos una vez un concierto, dijimos, esto no es un concierto, esto es una fiesta, y tiramos cartones de vino a la gente. Eso va a presión, claro, al vacío o al no vacío. El caso es que no llegaba a las manos, explotaba en el toque, ¿no? Cuando la gente quería pararlos, pues reventaban los cartones. Mira, allí no bebió nadie vino, pero salimos todo el mundo de vino. Se pepó, ¿no? Salimos de vino, pues por eso siempre ha habido un poco de fiesta en nuestro planteamiento. Bueno, y ya te digo, ya que vamos a estar un grupo de amigos, pues que nos lo pasemos bien, ¿no? No somos un grupo que le cae bien a otros grupos, pues para demostrarlo. Bueno, pues mañana Julito y yo desde luego no pensamos faltar a ese concierto en el que Lagartijaní tocarán Hipnosis de cabo a rabo, Sala del Sol de Madrid, a partir de las 10 y media, más o menos, 10, 10 y media. Sí, por ahí, eso, las noticias que yo tengo son de esa índole. Y me imagino que haréis más conciertos de Hipnosis. Sí, habíamos hecho algunos el año pasado también. Uh-huh. Y vimos que suena guay, también hace varios años, con la reedición del Sub, también nos habíamos juntado y vemos que suena bien, nos lo pasamos de puta madre, perdón. Y por lo de madre. Y claro, sí. Y ahora creo que, bueno, ahora vamos el día 2 a Murcia, el día 3 a Mallorca, el día 26 a el día Valencia, 10, ¿no? Valencia, y el día 10 y tantos en Algeciras. A Algeciras. Y luego al mes siguiente a Bilbao, el día 10 y tanto. Zaragoza. Y el día 20 y tanto estamos en Granada y el... Así. O sea, que teníamos un papelito con las fechas, pero lo hemos perdido. No. Es que me ha registrado la policía. No. Antes de venir, tío. Y me tienen policía detrás, nunca ha sido tan real. De hecho, policía detrás es la canción que vamos a escuchar a continuación. Es que vamos, no preocuparse. Y de todas formas, siempre enlazaremos ahí con nuestro podcast y nuestro blog para poder dar con las fechas. Ya iremos contando, porque de todas formas a lo mejor hay alguna todavía por confirmar o por venir, ¿no? Perdona, es que estaba pensando en el agente, en el señor agente. No le azuces al Antonio. No, mucho menos. Sí, sí, esas son las que tenemos ahora mismo, pero supongo que habrá más. Que saldrán, ¿no? Sí. Vale. Son gente sagaz. ¿Cuál era, perdona, que había dicho? No, decía que tendríais más fechas incluso, a lo mejor fuera de esas que te sí, que hombre, has sacado de memoria. Lo que hemos partido también es del mismo planteamiento, y más en estos tiempos de crisis, el que tú vales lo que metes en la sala. Uh-huh. En nuestro caso fue así, nuestro principio, nuestra formación es de sala y de comprobar. Y yo creo que ese mundo del que todos venimos y al que todos vamos, bienvenida a nuestro mundo, es más natural también, o sea, no se trata de tener ningún desprestigio el que viva de lo que llena en la sala, es todo lo contrario, ese es el oficio, esa es nuestra iniciativa. Se trata de tocar, ¿no? Claro, y al no haber tenido nunca, digamos, al haber mantenido esta carrera un poco subterránea, pues también nos ha permitido eso, ir promocionando nuestros discos muy poco a poco. Antes duraban 2 años, porque eran los años que te tirabas en recorrer y organizar un poco, vas para Cataluña, baja, vas para el País Vasco, baja, y eso pues hay que hacerlo, pero era una manera en la que como no tenía una promo, que luego a lo mejor tuvimos con Sony, pero era la única manera de que la gente se enterara, y sí, y eso es un trabajo que nunca embarde. Y es como se forja una banda. Exactamente, la forja de un rebelde. Sí, señor, ahí estamos. Los kilómetros se quedan metidos en el documental. ¿Vamos a más canciones? Sí, jóvenes. Nada, lo que había dicho, que vamos a escuchar Policía detrás. No nos dejan vivir, ¿eh? Mucha policía, poca diversión. Un error. Vamos a escuchar Policía detrás. Una de las... Un saludo a las fuerzas de orden público. De orden público, por favor, que estamos... Sí, sí, se le ocurran. A veces demasiado. Estábamos tiene un exceso de celo. Era una broma. Que eso, que vamos a escuchar Policía detrás. Que era una... Con todo el respeto... Antonio, permíteme, que es una de las canciones extras incluidas en esta reedición de Hipnosis. Se publicó en el EP Algo Cínico y esta era de las que costaba encontrar. Así que ahora, pues, si la andáis buscando, ya la tenéis aquí, en soporte digital para vuestro uso y disfrute. Policía detrás, Lagartija Nick. Tan cerca de la Aquí estamos, tan a gustito, escuchando canciones de Hipnosis en esa reedición que han tenido a bien traer hoy a Leila de Encanta, Lagartija Nick. Y si nos escuchas es porque tienes sintonizado, entre otros, el dial en las nobles tierras de Bilbao a través de BFM Radio. En Barcelona se nos puede escuchar y en internet a través de Scanner FM. Y en esta sacrosanta casa, en Radio Enlace, aquí en Los Madriles, en el barrio Hortaleza. Y por internet, ¿eh? En nuestra página blog, en nuestro podcast. Donde está quieras. Está fácil. Donde quieras. Luego no te quejes, majete. No digas que no lo ponemos fácil. Seguimos aquí en la Isla de Encanta, hablando de Hipnosis, de esta reedición que acaba de ver la luz, de esta reedición del primer álbum de Lagartija Nick, que, ir corrigiendo si me equivoco, el núcleo del grupo lo formasteis tú, Antonio y Eric, y después, meses después, fue cuando Juan, que es de Algeciras, se dejó. Viva Algeciras. Algeciras Mare, provincia Cádiz. ¿Tú cómo conociste aquí a los elementos, Juan? Pues por casualidad, como ocurren estas cosas. Yo solía visitar Granada a menudo porque tenía amigos que estaban estudiando en Granada. Estos amigos comunes visitaban o solían frecuentar los garitos donde iban Antonio y Eric. Un día le comentaron a un amigo común que estaban buscando guitarrista, entonces me presenté yo por allí y nada, quedamos directamente pues para subir al ensayo y desde el primer momento pues teníamos gustos y aficiones muy parecidas y nada, pues me hicieron la oferta de quedarme por allí por las tierras granadinas para formar parte de la banda. Uh-huh. Y así lo hice. Y Miguel Ángel, Mar, pareja, ¿cuándo se une al grupo? Yo qué sé, yo que yo recuerde, él tocaba, yo lo había visto tocar en directo en el Albaicín con su grupo Museo de Sueños y ya se le tanteó en aquel momento, pero luego se fue a currar. Ese entró también, entró Juan, luego entró él un minuto, salió a fumarse un cigarro, se tiró un año y luego volvió, algo de eso, como que se presentó, se fue y luego volvió, algo de, yo creo que algo así. Y fue todo en cuestión de un año. Sí, porque año nosotros llegamos como trío, fuimos a un programa de televisión, ganamos un concurso, incluso llegamos a grabar una maqueta, ¿no? Grabamos una maqueta en Almería, sí, hicimos algunos bolos, pero luego sí. Ya incluso las proto canciones o las primeras maquetas del Hipnosis, estamos ya con Miguel, ¿no? Sí, y los conciertos que hacíamos en aquella época, antes de tener nada publicado, ya estaba Miguel, ¿no? Sí, de hecho, lo que es las maquetas, en las casetes, si oímos luego algunas de las inéditas, en las casetes se ponían primera demo con Miguel Pareja. Uh-huh. Entonces, lo que hemos editado en todas las reediciones son, desde que estamos los cuatro, es como que se forja ya mucho más claro el sonido, ¿no? Era más fácil una guitarra por canal, bajo y batería al centro y voz al centro. Y también, para quien no lo sepa, conviene decir que en los primeros pasos de Antonio y Eric con Lagartija Nick, incluso antes de que se sumara al grupo Juan, contasteis con la ayuda de tu amigo José Ignacio Lapido, antiguo compañero en 091. Sí, teníamos un concierto que hacer, creo que Juan se tuvo que ir o todavía no estaba. No, yo en aquel concierto estuve. Fueron mis primeros contactos con Lagartija Nick. Lo que pasa que, claro, aquella maqueta primigenia la grabó José Ignacio y tenéis el bolo ese en la sala aquella, en la distrito, sí. Y lo hacíais con José Ignacio. Y yo fue la primera vez que os vi, pero formaba ya parte del grupo. Después de aquello y José Ignacio fue cuando abandonó y tomé yo el relevo, ¿no? José Ignacio es que en realidad volvió así para echarnos, o sea, volvió. Entró un minuto, vio lo que había, salió corriendo y se pidió otra cerveza. Pero bueno, con José Ignacio habéis tenido siempre relación musical, digo, a nivel de Lagartija, siempre ha estado, sí, de alguna manera, siempre ha estado en todos, sí, los discos, hombre, con José Ignacio es lo que es mi universidad, ¿no? Con 091, lo que hay cosas que uno hace, pues eso, pues porque necesitas hacerlas, porque no te gusta estar como se graba ahora con ese grupo, pero te molaba mucho. A mí me molaba mucho de los ceros, pues la primera época, los primeros singles, el primer LP es muy chulo. Ese sonido me gustaba mucho, ¿no? Cuando José Ignacio estaba solo en la guitarra. Uh-huh. Entonces tenía un rollo así tipo medio DH, ¿no? Pero muy rock y tal. Ese me gustaba mucho esa época. Luego ya también, pues, sí, además no me molaba mucho cómo sonaban los discos. Y Ari y yo siempre nos veíamos. Y desde que Desde que lo conocí, que tenía 14 años, siempre montábamos grupos. El primero que montamos fue una de versiones de Six and the Banshee, que tenemos con una, cantaba una tía, o sea que siempre tenemos proyectos que hacer. Y una noche pues le dije eso, digo, yo lo dejo a los cero si te vienes tú conmigo, tal. Y se rió y al día siguiente deja los cero, pero tú te vienes conmigo. Que te lo estoy diciendo. Y así empezamos, luego volví con los cero. Sí. Pero bueno, ya estaba la iniciativa, ¿no? Porque das paso a una... Pero yo creo que también era el momento y es la edad, es lo que lo tienes, es cuando tienes que hacerlo, ¿no? Claro. No te vas a esperar a tener 40 años para dejar un grupo, ¿no? Y sobre todo si tienes ganas de cantar, lo que tienes que hacer es cantar. Pero en aquella época también éramos más de... Tu grupo era como tu seña de identidad. Mucho entonces, celo, estabas con un grupo, no podías estar con otro, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el ambiente granadino hay colaboraciones y hay gente que toca en diversos grupos. Tres ¿no? tíos son ocho grupos. Exactamente, exactamente. Es, ¿no? Es cierto, es cierto. Exactamente, ¿no? Y en aquella época no. Si estabas en Lagartija no podías estar en Lo Cero, no podías estar en cualquier otro... Era todo como, a veces lo que dice Antonio, había como una especie de celo, si estás aquí no puedes estar allí, ¿no? Y ahora todo eso ha cambiado para bien, ¿no? Es cierto, porque ese grupo de ocho al que se refería Antonio, formáis, pues eso, entre todos ellos, a lo mejor son más de ocho, algunos más, ¿no? Pero tampoco muchos más. El grupo de expertos, Lagartija Nick, Los Evangelistas, Los Planetas, Lori Meyers... Tú sientas, Lori, y ya tenemos un montón de grupos. Claro. Si tengo que coger visto la pido, ya aparecen... Unos cuantos, sí, más, sí. O sea que es una... Pero yo creo que eso es bueno porque si se asocia que Granada es pequeño y, como decía Lorca, Puerto Natural de Estrella, hay cierto corporativismo en ese sentido. No somos tantos los que hacemos música, por lo menos... los que nos dedicamos full time a ello. Entonces nos conocemos y nos ayudamos, evidentemente. En ciudades más grandes es comprensible que no existe esa unión, porque si yo soy de aquí, ¿no? De tipo esto que Arturo Soria te se ha movido. Esto es Hortaleza. Hortaleza. Y yo cuando he vivido aquí en Madrid, he vivido en lo que era Parque Europa. Pues no va a haber mucha unión. ¿Dónde nos vamos a encontrar? No, pilla, ¿dónde nos pilla vamos un poco retirado. Es otro rollo, sí. Bueno, mozos, vamos a escuchar otra de las canciones, si os parece, que habéis seleccionado para compartir aquí en la Isla de Encanta. Habéis pillado cuatro. Una de ellas se titula Kundalini Express y es un clásico de Love and Rockets. Así que la escuchamos y luego nos contáis un poquillo. Que suene. Ha suelto, ¿eh? Vale. Va para allá, a ver cómo queda. We'll be right back. Kundalini Express es la canción de Love and Rockets, segundo álbum de Love and Rockets concretamente, que suena aquí. La vamos a dejar ahí un poquito atrás, que siga sonando y pues no que sé, nos cuenten, ¿no? Contándonos un poco por qué es esa canción. Sí. Pues mira, sí, yo precisamente esta canción le tengo un cariño especial porque así cuando antes he comentado cómo me reuní con ellos por primera vez a tocar, pues recuerdo que inmediatamente cuando me colgué la guitarra, la primera canción que me puse a tocar fue esta. ¡Ah, qué bueno! luego inmediatamente le di un trago a una cerveza que tenía por allí, con la mala suerte que no cogí el litro de cerveza que habíamos comprado, sino que cogí uno que llevaba allí 3 o 4 meses y estaba lleno de moho. Entonces siempre me quedó la duda si me admitieron en Lagartija Nick por esta canción o por el trago que le di a esa cerveza llena de moho. Era el rito de iniciación, era el rito de iniciación. Es el triunfo de un hombre llamado caballo. O sea, madre mía. Hombre, ahí convergían nuestros gustos, ¿no? Lo bueno que nos flipaban. Incluso un poco, hombre, a mí también Bauhaus me gustaba mucho, Burning from the Inside y tal, pero éramos un poco más fan así del rollo de los Love and Rockets, ¿no? Un poco más de psicodelia y tal, ¿no? Pero es verdad, lo de la cerveza es muy fuerte. Además se le quedó así como en los dientes y aquí, ay. Después de eso, Juan, pues ya sabía lo que me esperaba. Estabas preparado para todo ya, ¿eh? Sí. Y lo vimos ahí como se le acercaba la boca y nos quedamos callados. Y nos quedamos callados como el putas. O sea, descarado que sí. A ver lo que hace. Se dará cuenta. Es evidente. Ay, Dios mío. Pues gracias a que habéis seleccionado esta canción, yo he vuelto a escucharla después de una pila de años. O sea, hacía años que no escuchaba los Fan Rockets y, oye, que tenían su rollo, ¿eh? Tenían su aquel. Igual que a lo mejor... Luego los vimos, Juan y yo, y hemos comentado que los vimos aquí en el 87. Un bolazo. Presentaban el disco llamado Earth, Sun and Moon. Un bolazo, nos lo pasamos bien. Venimos así de madrugada, de Granada. En el autobús nocturno. Sí, fue la primera vez que yo visité Madrid. ¿Para qué vendremos tan temprano? Para hacer entrevistas. Bueno, mozos, vamos a escuchar más canciones. Más canciones de la reedición, concretamente. Que, por cierto... Tiene doble portada, tiene por fuera pues el cartoncillo este típico que envuelve la caja del CD, pero luego por dentro está esta portada era la original, la primera que se pensó. En realidad tenemos un telón que había hecho un amigo nuestro, José Miguel Bermúdez, ¿sabes? Que por movidas de envíos de archivos ha quedado fuera de los créditos, pero que debería estar. Y tenemos un cartel hecho con esas letras y ese fue el montaje que presentamos al IBAM, al Instituto Valenciano de Arte Moderno, que era sobre uno de los fotomontajes de Joseph Renau de la serie American Way of Life, pues para pedir permiso. Ese iba a ser en un principio, porque aunaba lo que era el logo de la banda con Joseph Renau. Cuando nos dieron permiso por esa portada, ya dijimos, pues no, pues mucho mejor esta otra, porque es más collage, representa casi que habla un poco más de las letras y tal. Y ya nos dimos el permiso de ese. Y luego cogimos la de Artu Cadargar y también nos dimos el permiso de esa. Pero supongo que como habíamos hablado con la Fundación José Renau, creo que el permiso lo dio su hermana, a través de Carmen Arbós, que era la directora en aquel momento del IBAM. Y luego ministra de Cultura. Ministra de Cultura. Fue a través de ella. Entonces ya no consideré, me parecía ya incluso molestar más, ya si no habían dado permiso, pues dice, ya no vamos a molestar más, vamos a coger estos dos más. Que ya está bien, que ya va bien así, ¿no? Y claro, y a mí siempre me ha gustado mucho el que nuestra primera portada sea un fotomontaje de José Renau, porque une incluso la trascendencia de la historia con Valdelomar, ¿no? Porque habían coincidido en el gobierno de la República en Valencia, en no sé qué. El otro día vi un documental de los cuadros del Prado y yo creía que habían estado los dos metidos, pero ahí no los nombraban. El caso es que el primer paso visual de nuestra ruta iniciática y en las letras tenía un poco de sentido. No, hemos hablado antes de José Ignacio. Mejor que José Ignacio no se pueden escribir las letras, así que es mejor dedicarse a otra cosa, como hicimos nosotros, hablar sin tornizón y que el mensaje pues lo dé el tiempo. La idea o la teoría esta del collage está en tus letras también. Claro, ¿no? Estaba en las letras y al ver la portada y te decía, bueno, habla un poco de lo mismo, que él no habla de nada y que si tiene sentido, que se lo dé un poco el tiempo. Y eso siempre, el arte siempre funciona muy bien con todas las tonterías. Pues en el caso de Lagartija Nik, y concretamente de lo que estamos hablando de los textos, pues efectivamente no solamente no han perdido aje las letras, sino que están llenas de fundamento. Más de 20 años. Lo de la cartilla militar queda un pelín lejillos, ¿eh? Hay cosas que sonrojan. Hay detalles. Pero bueno. La cartilla militar no pasa hace tiempo. No se puede hacer estrictamente moderno todo el tiempo. Claro, hombre, en aquel tiempo teníamos, yo por lo menos tenía pendiente lo de la objeción, no sabía dónde te iban a enviar y eran nuestras preocupaciones, ¿no? Y de tanto visitar el País Vasco, pues también se ven las letras, ¿no? Mucha policía, muchos militares, mucha movida, ¿no? Vamos a escuchar más canciones de esta reedición de Hipnosis. Antes habéis comentado pues que una de las ideas que habéis plasmado en ella era la de recuperar maquetas, la de recuperar temas inéditos también. A mí hay una que me ha gustado especialmente entre las inéditas y se titula Sedán. Si os parece la escuchamos. Tiene un principio muy bueno. Sí, mola mucho. A ver qué pasa. A ver el desenlace. A ver qué pasa, pues ya. A ver vosotros mismos. Escuchamos Sedán, Lagartija Nik. Abajo, nerviosa canción. final tampoco es malo, ¿eh? Así que mejor que toda la canción. Es de Toro Bravío, es una cosa de pura testosterona grabada, en magnetizada en una cinta. Ahí, desfogue total, ¿no? Bueno, los que haríamos nuevos, ¿eh? Sí, sí. Pasada. A mí una de las cosas que me llama también la atención de Hipnosis es que decidierais trabajar con Fino, que era un hombre de, pues que en aquel momento pues tenía experiencia como músico, pero no tanta como productor. Creo que solamente había hecho un disco con los Deltonos y que además tampoco es que fuera mucho más experto que vosotros, porque al fin y al cabo es de vuestra quinta, más o menos, ¿no? Hombre, es que también esa era la idea, grabar nosotros y trabajar con alguien que nos conociera, que lo conociéramos, que nos respetáramos y que tuviera conocimientos técnicos. Entonces, con lo que sabía Fino, con más lo poquito que sabíamos nosotros, pues lo teníamos bastante claro, ¿no? Era una manera de entrar a un estudio, un grupo de gente, de amigos, para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y enfocado de esa manera. Habíamos trabajado en el primer single con Feli Arribas. Y yo no tengo nada en contra de Feli Arribas, por supuesto, pero él tampoco congeniaba con ese estilo de música, ni le gustaba ni nada de eso. Pero ya con Fino por lo menos íbamos como respaldados y se plasmaba esa idea más sencilla, todo más sencillo y menos fijarse en que si está desafinado o no está desafinado. Es que si alguien te dice en el estudio, eso está desafinado, dice, eso tiene mucha conversación, eso tiene mucha conversación. Pero como todo el mundo se cree que sabe lo que está afinado y desafinado, yo no lo sé, pero me rodean los técnicos, muchos de ellos. Bueno, no voy a seguir por ahí, porque es que me pongo... Tranquilo, Antonio. Y ya me viene. Intento hablar de la música de aquella época, pero empiezo a acordarme y a mosquearme. Y me viene. Está a pasarlo mal, no moverme. Me viene la sombra negra, me viene la sombra negra. Bueno, precisamente te lo iba a preguntar también, ahí al hilo de... ¿De la sombra negra? No. Pues casi parecido, que al hilo de esto que comentas, ¿no? De que recuerdas cosas de aquella época, pues músico joven, inexperto, rodeado por una serie de personas que, en fin, pues que en un momento dado pues toman decisiones que pueden llegar incluso a no ir contigo o a molestarte o ir en contra de tu curro. Quería preguntarte, reencontrarse con todo esto, porque has reeditado ya 4 discos de Lagartija en los últimos años, reencontrarse con todas estas sensaciones, con las buenas y con las malas. Tienes que oírlo todo otra vez 600 millones de veces, pues no te digo nada. Eso es para que lo hace. Porque claro, es muy chulo cuando vuelcas las canciones, ¿no? Y las vuelves a oír, pero luego ya empieza las sombras negras. Claro, empieza, ya está ahí. Claro, y aquí es donde me equivoqué y esto que hago. Solo en una... las dos versiones, sí he rectificado la voz, porque las letras, no tenéis internet en aquella época, era muy difícil de conseguir la exacta, ¿no? Uh-huh. Entonces la de los Electric Prunes, pues la habíamos sacado ahí entre todos y algunas frases estaban bien, pero otras estaban mal. Y ahí lo hemos repetido, pero en el caso de todas las otras se ha mantenido las que son, ¿no? Entonces cuando la vuelcas te lo pasas muy bien, pero cuando la oyes 600 millones de veces y luego para remasterizar quedas con el técnico y la oyes otro millón de veces y otro millón y otro millón y otro millón, pues ya te cansa. Digo, no es que te canse la canción, sino que ya estás lleno de oscuridad. Ya, es la sombra. Y tú, Juan, tú abandonaste, dejaste el grupo en los 90, dejaste la Lagartija en los 90, uh-huh. Ahora reencontrarte pues... Antes lo decías, joder, yo toqué eso. Reencontrarte con todas estas canciones, ¿es satisfactorio para ti o bueno, es extraño? ¿Qué es? No es extraño, es una sensación extraña en el sentido de que es mucho más normal de lo que yo me creía. Claro, Antonio y Eric han seguido tocando en sus diferentes bandas, ¿no? Pero Miguel y yo tampoco hemos dejado nunca de tocar. Yo siempre he estado también vinculado a proyectos locales de bandas de Granada. O sea, hemos seguido manteniendo la forma, ¿no? Entonces, cuando nos hemos reunido otra vez, que hemos vuelto a coincidir, otra vez nuestras vidas se han cruzado y por las vueltas que dan los ciclos, pues hemos decidido, pues sale todo de una manera espontánea, natural, nos acordamos, Simple, lo único que tienes que hacer es no pensar y tocar. Deja la mente y entonces, todo vuelve otra vez y fluye de una manera absolutamente natural. Y dice, oye, esto chuta, ¿no? Esto va para adelante, ¿no? Esto va. Esto suena, ¿no? Esto no está incluso hasta mejor, ¿no? Que antes no tocamos, porque realmente tocamos mejor, ¿no? Lógicamente tocáis mejor, claro. Y no más rápido. No más rápido, porque no se puede. Pero sí mejor. Es que, como lo que ha dicho Juan, hace los ensayos, a veces te para y dices, ¿cómo era esto? No lo pienses, vamos a tocarlo y tú verás cómo sale, ¿no? Porque hay algún repertorio que nos tuvimos que currar mucho por lo que hemos comentado, ¿no? De subir, currar la banda, girar por todos los sitios, ¿no? Porque también era una manera de salir de nuestra casa, ¿no? Allí en Granada te puedes morir también de aburrimiento, ¿sabes? Que, bueno, están los estudiantes, pero cuando se van, ya, o sea que también siempre lo hemos aprovechado para queríamos conocer el mundo y la sala y todo eso, que es lo que tenemos que conocer, ¿no? Porque si te estandarizas en el trato con las compañías discográficas, es una vía muerta. Es una vía muerta porque en un mucho más temprano que tarde, a ese lo van a cambiar. Ya. Y el que entre, ten por seguro que no le gustas. Ya, no le va a molar. Ni te quiere como el otro. Eso es un clásico. Te quiere menos y peor. Sí, pero es un repertorio que teníamos ahí, lo teníamos en el cerebro, lo teníamos en un archivo, solo había que darle al interruptor adecuado, boom, y enseguida otra vez, boom. Sabíamos todos los acordes, todos los arreglos, todo. A ver si mañana se encienden los cuatro interruptores a la vez. Hombre, te digo una cosa, os pudimos ver recreando Inercia y se encendieron, ¿verdad, sí, Julito? Sí, sí. La verdad es que lo pasamos teta. Recordamos pues conciertos muy míticos que vivimos en aquella época. Mañana aquí tocaremos en Madrid. Algunas también de la Inercia. Qué guay. No, porque tocarlo el Ignacio, bueno, también deberíamos sacar alguna de estas, de las que has puesto ahora mismo, el sedán este, o alguna así de la extra, donde quizá haya también esa más influencia, ¿no? La psicodélica, así un poco más de influencia psicotrónica. Pero bueno, también tocaremos de la Inercia. Yo creo que ya lo he dicho varias veces, ¿no? Y del Sur, y una de Parálisis, o sea que vamos a tener una noche fiesta con cartones de vino, ¿no? Siempre la idea es buena. Siempre que son la idea del interruptor, claro. La idea es buena. Al final todo el mundo pilla vino. ¿No? Todo el mundo pilla vino. Y llegan a sus casas, bueno, sin excusa. No, sin excusa. ¿De dónde viene? No puedes decir nada. Mírame. Look at me. Para eso, cuando llegues, lo que tienes que hacer es entrar de espaldas. Así si te dice, ¿de dónde vienes? No, no vengo, me voy. Que me he animado, me tomo un vinillo aquí en casa. Oye, ya que estás aquí, Antonio, pues antes de que te vayas, te tengo que hacer la pregunta. Hay que aprovechar. Aprovechate. ¿Cuándo saldrá el disco nuevo de Evangelistas? Que se llama Soleá Morente y la Evangelista. Son 6 canciones que hemos estado grabando el año pasado. Creo que meteremos 3 mezclas extras. Lo ha mezclado Youth, el mismo que hizo la Evangelista, este que es productor, bajista de Killing Joke, productor muy bueno y tiene un estudio en Granada, pilla cerca. Y ya estamos en la fase del mastering. Yo creo que está anunciado para marzo. Un trabajo que hemos hecho con mucho cariño y también por la trascendencia de si nos hemos juntado el año pasado para Evangelista y Soleá venía siempre, pues una manera natural de seguir investigando sobre esa línea, hasta dónde podemos llegar. En este caso son composiciones propias, más bien que versiones. Entonces es una manera también, un paso más allá, ¿no? Lo mismo gusta mucho que gusta poco, pero nosotros, la verdad es que para mí me encanta trabajar ese repertorio. Podemos también seguir haciendo en esos conciertos el repertorio de los Evangelistas, o sea, mantenerlo vivo en la medida de dejarlo vivir también, ¿no? No es una obsesión, pero sí es una reivindicación que tenemos por Morente, pues, ¿qué te vamos a decir? La experiencia con él fue genial, y es un disco muy chulo, y eso es una manera de trascender de generación a generación, y porque hay un código común. Sí, que esa es la idea. Y bueno, pues ya sabéis, en marzo, nuevo disco. Hoy nuevo había que Dani a verla al teatro. ¿A quién? A Soleá. A Soleá, que está en el María Guerrero haciendo Yerma. Ah, joder, qué bueno. Pero te parece que tenemos que venir aquí. Sí, Así es la vida. Si es que una vez se gana y otra no. Hay gente pato. Y una cosa, Juan, yo la última así noticia musical relacionada contigo, aparte de Lagartijani que tuve, fue un grupo que, si no recuerdo mal, se llama Matilda, ¿es correcto? Sí, antes de Matilda tuve otro grupo que se llamó Jarelare, que fichamos con Epic. Fue un disco que, vamos, se volcaron, parecía que se habían volcado bastante porque la producción fue grande, ¿no? Fue una inversión grande, pero por historias que nunca llegué a comprender, no sé si celos o peleas entre ARs, fue un disco que nació muerto. Ya. Nació muerto y no hicimos nada. Y un disco que yo le tengo mucho cariño y tiene muy, muy buen sonido. Y ahora, exactamente, ahora efectivamente, como tú dices, tengo un grupo más pop que se llama Matilda, y ahora recientemente hemos acabado un trabajo de 11 temas que vamos a publicar. Bueno, estupendo, muy bien. Sí, pues estaremos. Ya lo hemos visto, es una edición muy, muy guapa. Sí, pues estaremos pendientes. Al Loreto, ¿no? Sí, al verde. Nos piramos. No ha dado tiempo ni a poner a The Charge. Es lo que tiene. Guay. Electric. Pero que sepáis que era Electric la canción que han seleccionado. Algo así. Electric. Lo podemos ir así. Electric. Cruzadillo ahí. Antonio, nos vamos a mover. Electric. Tenemos que ir. Bonito arreglo, ¿eh? Nos tenemos que ir. Electric. Julito, dime, nos vamos, ¿no? Sí. Esta, la recta final, nos despedimos, nos da mucha pena porque esto se pasa rápido y encima si es en buena compañía y con tan buen rollo, pues más todavía. La semana que viene más, pero no sé si será mejor, lo intentaremos. Ya veremos qué pasa. Juan, Antonio, un placer. Muchas gracias por habernos invitado aquí a vuestra casa. My home is your home y mañana esperamos si os queréis pasar por allí, por la Sala Sol. Mañana estaremos allí, como un clavo, ya te digo. Vale, gracias. Un placer y os vamos a dejar, nos vais a disculpar, con Napalm. Estos son Lagartija Nick. La mejor proyección, pero no hay movimiento. Somos la mejor vía de acción y nos detiene el vértigo de la ciencia ficción. ¿Cuánto pides por perder? ¿Cuánto pierdes por pedir? Nada sucio, nada que hoy quizá te pueda herir. Lo que ayer era una obsesión, hoy es solo plagio. En la actuación del teatro del terror, pensamos muy despacio.